Si Dios me presta la vida, no vuelvo a ser marinero. Y alza la cara y suspira y le dice al compañero: si Dios me presta la vida, dejo de ser marinero. Arile, muy bien, arile, arile, que voy diciendo, ábreme la puerta, chata, no me tengas padeciendo. Yeah, yeah.